Comenzamos de inmediato con lo que nos convoca hoy. Hablar de fútbol, de básquetbol. Comenzamos con el baloncesto. Estableceremos contacto con el presidente de la Comisión Fútbol de Deportes Puerto Montt. Pasada las 14 horas con 30 minutos. Enlazamos a continuación con Sandro Obando para conocer Luis Avendaño. ¿Cómo está el CEP? ¿En qué pie está? ¿Hay caras nuevas? ¿No hay caras nuevas? ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Cómo está la situación económica? Que es el, digamos, es el eco de todo club deportivo de baloncesto en Chile, en el sentido de que no hay grandes recursos económicos. De orden fiscal siempre necesita un equipo tener un respaldo de algún ente, municipalidad, gobierno, proyecto, de cualquier cosa. Y el CEP de Puerto Montt, bueno, no es nuevo que siempre necesita el apoyo de la municipalidad para poder funcionar y para poder participar en las diferentes competencias. Ahora comenzamos con la Liga Saesa, donde la Liga Saesa tiene que revalidar su título del año pasado. Entonces, seguramente, ahora ya los jugadores un poco más, por no decirlo, más maduros, porque gran parte de estos que participaron no eran muy antiguos en lo que era el básquetbol en su momento. Efectivamente. Y comenzaron a hacer carrera desde la Liga Saesa cuando llegó el nuevo técnico CJ a la banca del CEP de Puerto Montt y él empezó a dar un poquito más de trote y finalmente forjaron una campaña impecable el año pasado con Liga Saesa, la segunda edición de la Liga Nacional. Se dice que las segundas vueltas no son mejores, pero si ya la segunda vuelta la hizo ha ido bien, me da la impresión que ya también él ha aprendido de cómo funciona este asunto. Cuando el teléfono te dice tit, tit, tit, ya, eso... Ya vamos a tener contacto con Sandro Obando. Entonces, campañón. Entonces, claro, hay una. Ya aprendieron tanto los jugadores como el mismo técnico, así que debiera de ser diferente la participación del CEP de Puerto Montt. Ahora, no es fácil la competencia que se viene porque está el Abancud, está Castro, está Las Ánimas, está Valdivia, está Puerto Vara, está el Colegio Alemán. Y todo Español de Osorno, ¿no? Uh-huh. Y el CEP de Puerto Montt. Y si es que uno saca la uh-huh. cuenta, Abancud, finalista de la Liga Nacional. Las Ánimas es semifinalista de la Liga Nacional. Valdivia, finalista de la competencia nacional. Entonces estamos hablando de prácticamente una competencia de los entre 4 o 5 mejores equipos de Chile que van a participar en esta instancia. Va a estar electrizante. Entonces, vamos a ver qué nos espera ahora en el CEP de Puerto Montt, que le toca jugar de visita con Español de Osorno, allá en Osorno. Yo creo que irán a jugar en el Estadio Español. No podría ser diferente. Sí. Porque el otro Osorno jugó en el María Gallardo el fin de semana, le ganó a los Pumas. Ah, le ganó a los Puma. Entonces, si es así, seguramente le va a tocar estar en de visita al CEP de Puerto Montt, bien digo, y con un equipo de Osorno que en realidad todos los equipos de Osorno terminan siendo difíciles. Aunque vengan de medio pelo, pero siguen siendo difíciles igual. ¿Por qué? No sé. Ahí en su medio pelo no aflojan, como es la jerga folclórica. Ferretería Paredes, atención, ofertas. Ofertas en planchas granuladas, pastilla de encendido, pegamento industrial, detergente industrial, Norway, planchas OSB, cubre juntas, engomadas, todo en materiales de construcción y para calefaccionar su casa, leña, pelete, briquetas y carbón. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Estamos a esta hora. Bueno. Viendo... Sí, está a la espera, Sandro, del contacto seguramente y vamos a conversar con él para que estemos bien todos comunicados. Ya. Así que uno mira esta competencia y si es que uno invitara un par de equipos de la zona central de los que realmente dan pelea, estaríamos hablando de una segunda Liga Nacional. Tranquilamente. Uh-huh. Así que esperemos de que de que al ser de Puerto Montt le vaya bien en realidad, para que, y lo otro es que tenga apoyo de la misma municipalidad para que nos vaya bien. Si, si le va bien al CEP, le va bien a todos, todos salen en las tapas, en los triunfos, todos salen hablando, los parabienes, sí, sí. Y todo va a funcionar de buena manera, así que ojalá que tengamos esa, sí, el opción. Apoyo al municipio yo creo que lo van a seguir teniendo. Yo creo, sí. Uh-huh. No debiera ser diferente, no, no, no, ¿por qué, digamos? No tendría que haber una variación en el apoyo. Claro. Así que, bueno, esperemos de que les vaya bien. Oye, y con respecto a los otros equipos, efectivamente, ¿eh? Se están reforzando de tal manera para llegar en excelentes condiciones ahí a enfrentar esta competencia que se viene dura. Ya Luis, hacías un preámbulo ahí de con quiénes o entre quiénes se va a jugar la competencia, y uno ve a ciencia cierta que no hay mucho rival débil, no hay mucho rival, digamos, que uno se va a presentar y con poco esfuerzo le va a ganar. Al contrario, es una labor titánica que tiene que, obviamente, planificarse bien. ¿Y qué existe ahí para...? Nada, pues marcar los números nomás, pues, estimado. ¿Qué más se le va a hacer? Oye, no, la verdad es que yo lo remarcaba, pero era como que me llevaba ahí a ocupado, bueno, pero... No es que me pilló la tecnología. Dijiste mal algún número, ya está con nosotros a propósito nuestro buen amigo, que es el titular, el presidente de nuestro CEP, uno de los representantes en el baloncesto aquí en Puerto Montt, pero que le toca bregar con rivales que decíamos, Sandro Obando, que terminaba de jugar Aba Ancud, y en algún momento nos va a tocar enfrentarlo. Un equipo quedó así, con, en el buen sentido, con la del picado por no obtener el cetro de la zona sur del baloncesto de la primera división. Por lo tanto, es un equipo que está ahí entero, hecho, no tiene bajas, y en algún momento nos vamos a topar. ¿Cómo se viene el cuadro del CEP? Lo vamos a conocer de inmediato. ¿Y cómo está la parte también de en lo económico? Bueno, en el contacto que ya tenemos enlazado con el presidente Sandro Bando. Sandro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Harto tiempo. Conversar nuevamente con ustedes. Hemos estado un poco alejados, ¿no? Yo por temas laborales, así que no he estado aquí en Puerto Montt. Básicamente tengo que viajar harto, así que... Pero de todas maneras, siempre trabajando por el CEP Puerto Montt. Preparándonos ya para el inicio de la Liga Saesa, que comenzamos este fin de semana, el día sábado, contra Español de Osorno. Se comienza de Forastero. ¿Cómo están las cosas, Sandro? ¿Cómo está el equipo? ¿Alguna novedad? ¿Se mantiene en columna ahí en la parte del cuerpo técnico? ¿Cómo está nuestro CEP? Mira, te cuento, nosotros el cuerpo técnico se mantiene, se fue el preparador físico Sebastián Maldonado por un tema laboral que no le queda mucho tiempo, el profesor de educación física, así que no tenía mucha disponibilidad, no, así que lo hizo saber en el mes de marzo, antes del inicio del trabajo, y llegó el preparador físico de las series menores, Joel, así que con él completamos el cuerpo técnico. Y lo que respecta a los jugadores, se mantiene la base del equipo que se lo campeó en la Liga Saesa y Liga Nacional, salvo Rico Cárdenas. Él también tenía algunos inconvenientes para participar, y hoy ya tenemos equipo: Tomás Álvarez, Diego Bosses, Franco Garrido, Jorge Valencia, Marquis Johnson, es lo que es Sebastián Torres, lo que son los jugadores adultos, más los juveniles que son Alejandro Rivas, Joaquín Pesa, Marco Galde, y vuelve mi hijo Julio Bando después de una lesión justamente contra un partido con Ancud de la Liga Saesa, que se le cortó el tendón de Aquiles en el mes de agosto, así que después de 8 meses vuelve a aparecer en las canchas, así que está entrenando, y ese es nuestro equipo, y estaría faltando posiblemente un jugador más que nos estamos viendo a ver que si puede llegar a la institución. Perfecto, y antes de acceder también al diálogo de Luis Avendaño, una consulta, Sandro. ¿Dónde están haciendo la práctica? ¿Cómo es el horario de entrenamiento de los muchachos? Mira, estamos entrenando en el Colegio de San Javier, que está en el centro, de lunes a miércoles de 8 a 10 de la noche. El día jueves es en el gimnasio municipal y el día viernes en el San Javier. Un solo día tenemos en el gimnasio municipal para poder hacer las prácticas donde supuestamente jugamos de local, pero podemos entrenar solamente una hora a la semana. Ya, ¿y el día jueves a qué hora comienza en el gimnasio municipal? Igual, de las 20 hasta las 22 horas. Perfecto. Este horario. Muy bien, Luis Avendaño, sí. Loaiza, te escucha nuestro amigo Sandro Bando. Bueno, Sandro, hola, ¿cómo estamos? Antes de comenzar, lo quiero felicitar, Sandro. 26 años no son poco tiempo, ¿ah? ¿Es la edad de Sandro, no? Harto. Bonitos años, sí. No son como 15 minutos, como 15 segundos, digamos, como el chiste. No, exactamente. No, muchísimas gracias, Luis, por tu saludo. Sí, 26 años de matrimonio hoy día, así que feliz, contento de aniversario. Hay que celebrar hoy día. Sandro, pasando a otro tema, escuché... Oye, no me dejaste hacer el parabién a Sandro. Usted no lo sabía, señor, ¿para qué se hace? No, por eso, no me dejaste de hacerlo. Después de escucharte, simplemente te fuiste por tu tema, pero también ten respeto, dime, Rafael, ¿sabes? ¿Quieres saludar a Sandro? La pregunta se cae de madura. Sandro, felicitaciones. Bueno, siendo tan joven, oye, ¿qué se hace para estar 26 años ahí en concomitancia de sentimiento, de cariño, de colaboración con el ser amado? Sí, mucha comunicación. Hay que conversar harto, conversar en las buenas y en las malas. Uh-huh. Esa es la base. Y paciencia también por ambos lados. Claro. Hay días que uno tiene mal día y hay días en que tu pareja tiene mal día, entonces hay que conversar harto, esa es la clave. Mucha comunicación y paciencia. Muy bien, pues, estos 20 y tantos años. 26. Un abracito, Sandro. Ahora te dejo con Luis. Te estaba escuchando atentamente los jugadores que tiene el CET de Puerto Montt y hubo un club que quedó fuera, quedó out de toda competencia durante toda esta temporada y por dos temporadas, en realidad son dos años de castigo, como es Osorno, y uno miraba esa planilla y había varios jugadores interesantes que en algún momento nosotros lo comentamos acá, que podría haber sido factible rescatar a esos jugadores y traerlos al CET de Puerto Montt. ¿Ustedes visualizaron eso en algún momento? Sí, por supuesto, Luis. Por supuesto, como tú dices, Osorno quedó fuera y tenía jugadores interesantes. Y conversamos con ellos a ver si existía la posibilidad de que puedan jugar por nosotros. Pero cuando tú tocas el tema económico, hoy día hay una realidad muy distinta en lo que piensa un jugador de básquet a lo que piensa un equipo que no tiene muchos recursos, y hay que ser responsable en ese sentido. No se llegó a acuerdo económico con ellos, con las personas que se conversó, porque pretenden un sueldo que hoy día nosotros como club, por lo menos nosotros, no lo podemos pagar. Entonces hasta ahí llegaron las conversaciones, y había mucha diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú al jugador le puedes decir, ok, acordamos y te vamos a pretender pagar el sueldo que tú quieres, pero al momento de llegar el pago le abonas el 50% y hasta ahí llegan las buenas relaciones. Entonces tú no puedes ser irresponsable en ese sentido, y es lo que le pasó a Osorno. Se comprometió a pagar sueldo millonario y que los jugadores se fueron contentos y se mantuvieron con la institución, y cuando al momento de cobrar su sueldo cobran el 20%, el 25% o hasta el 50%, y hasta ahí no va a pagar, y después los meses de atraso eran pero 4 o 5 meses que no le pagaron el sueldo. Por lo tanto, lo que ellos habían gestionado como un sueldo muy bueno, al final terminó siendo un sueldo muy malo porque no lo recuperaron. ¿Será que ellos quedaron con la visión de esos sueldos millonarios que tenían ahí en Osorno, pero nunca eran cobrados en su totalidad y todavía están, o en su momento cuando ustedes hablaron con ellos, a lo mejor todavía no aterrizaban, digamos, de la realidad del básquetbol chileno? Exacto. Lo que pasa es que tú cuando conversas con ellos, no todos, algunos sí saben de la realidad y otros no saben de la realidad. Entonces ellos siguen pensando que en que pueden negociar unos sueldos millonarios, pero la realidad es otra. Hoy día las instituciones, y te aseguro que todas, no son muy pocos. Me debería dar dos nombres que pueden tener los sueldos al día: Universidad de Concepción, Universidad Católica y los Leones de Quilpué. Los demás, te lo aseguro, que tienen sueldos impagos. Ya, y eso es y es un mal que debería existir en el Vasto, porque no contamos con los recursos comprometidos por empresas o por el mismo municipio, y que a la larga te lleva a que no puedes cumplir con los sueldos y sueldos altos. Entonces el jugador se queda tranquilo, dice: negocié bien, pero la negociación no fue buena, porque negocié un sueldo, pero que a la larga no lo va a recuperar nunca. Como decía un técnico argentino de fútbol, decía, cuando salió a buscar a sus jugadores para armar el plantel, decía: se paga poco, pero se paga. En cambio, los otros equipos le ofrecían millones, pero como dices tú, le pagaban de agotera cuando le pagaban. Exactamente. O platita poca, como es el dicho, pero segura. Claro. Claro. Plata poca pero segura, justamente. Sandro, siguiendo con el tema de las lucas, todos los años viene este proceso de ir a tocar la puerta de la municipalidad, hablar con el alcalde, lanzar proyectos, cartas, reuniones. ¿Este año la municipalidad sigue con el apoyo al equipo o todavía no? No, mira, hay un apoyo de parte del municipio. El año pasado fueron 120 millones que se otorgó, y este año de 120 lo rebajaron a 80 millones. Ya, y ese es el presupuesto para este año. Y nosotros tenemos que cumplir con las series menores, varones y damas que participan en FEMISUR, y el equipo adulto. Pero lo que sucede todos los años es lo mismo. Hoy ya estamos a abril y ese dinero todavía no ingresa. Y nosotros ya tenemos compromisos pactados de este año y que no hemos podido cumplir, justamente por lo mismo, por el atraso de este ingreso que teníamos presupuestado, lo recibido en el mes de enero. Y eso te lleva a que sumes una deuda de que no puedas cumplir tampoco con los compromisos, que hay compromisos de sueldo atrasados, compromisos de buses atrasados, hay compromisos de alojamientos atrasados, ya, y es porque los ingresos que uno presupuesta que tendrían que haber llegado a principios de año aún no llegan. Pero con esos 80 millones, bajando, me recuerdo que en algún momento fueron 140, después sí. 120, ahora vamos en 80. En 80, ¿con eso alcanza para mantener un equipo funcionando? No alcanza. Yo voy a dejar fuera la Liga Nacional, porque la Liga Nacional es un proyecto totalmente aparte, ¿ya? Pero nosotros necesitamos, como institución, como CEP, 150 millones al año. O sea, que le falta prácticamente la mitad. Falta la mitad. Hoy día hemos golpeado mucho, y como todos los años, lo mismo que hemos conversado siempre, golpeamos las puertas de la empresa privada y no nos ha dado resultados. Seguimos mendigando, porque esa es la verdad, las cosas. Ni te imaginas la cantidad de reuniones que tenemos, y prácticamente tenemos que rogar, explorar, para que nos puedan, primero, recibir una reunión, segundo, que lo van a ver, y seguimos mendigando y tratando de que nos puedan dar una migaja, porque esa es la verdad, las cosas. Y algunas empresas nos han respondido, algunas empresas, yo te digo dos, tres, ya, pero por supuesto es bajísimo comparado a lo que nosotros necesitamos, y todas las demás empresas nos dicen que no tienen presupuesto. Estamos hablando de principio de año, que no tienen presupuesto para este año, que lo veamos el próximo año, y así lamentablemente es difícil hacer una gestión, es difícil hacer un plantel también competitivo, es difícil también poder cumplir con los compromisos que uno quiere, porque es falta de dinero. Imagínate, nosotros teníamos por el municipio 120, y tú te haces la proyección de los 120 millones y ya nos recortaron 40 millones, que ahí ya que tenemos que salir a buscar más todavía, y tenemos que llegar a los 150 millones. Ha sido muy, muy, muy, muy complicado, y más aún que si los 80 millones todavía no, que tendrían que haber ingresado en enero, todavía no ingresa, y estamos a 16 de abril, y que todavía no veo luces de que vaya a ingresar, debería ser yo todos los días voy al municipio, todos los días, a preguntar cómo va, ¿por qué? Porque falta una firma, porque falta un documento, que el documento está en el tercer piso, que el documento está en el presidente Ibañez, que está y así paso todos los días, vivo prácticamente en la municipalidad. Yo tengo temas laborales, yo tengo una familia, y esto yo lo hago porque realmente me gusta, pero no puedo estar todos los días viendo el municipio para ver si salió o no salió el documento, y así está, como te digo, de enero hasta fecha. Sandro, me parece, no sé, a lo mejor extraño, cuando en el peor CEP de Puerto Montt se le dieron 140 millones, ¿cierto? Cuando bajaron de categoría y todo eso. Cuando salieron campeones, le dieron a ustedes 120, donde ganaron Liga Saesa y la segunda de la Liga Nacional. La Liga Nacional. Y ahora, donde ustedes tienen que ratificar todo lo bueno que habían hecho durante el año pasado, le siguen bajando la cantidad de lucas. No se comprende, digamos, en primera instancia. Exactamente, y eso es lo que nosotros también manifestamos de por qué la baja. Lo que pasa es que en el municipio diría, la respuesta es que el municipio no cuenta con todos los recursos y tiene que solventar muchos proyectos. Hay otro club que nació que es los Pumas y que también tiene que repartir la torta. Entonces eso es lo que sucede hoy día. Y hay otras instituciones, no solamente del básquet, de otros deportes, juntas de vecinos, de otros organismos comunitarios, donde el municipio tiene que entrar a repartir, y ahí es donde empieza a sacar dinero de algunas instituciones. Y yo me atrevo a decir que nosotros hemos hecho bien las cosas, nosotros nos han pedido resultados, y qué mejor resultados que lo del año pasado, campeón de Liga CS, campeón de Liga Nacional. Entonces, ¿qué mejor resultados que eso? Y lamentablemente nos recortan el tema del presupuesto. Claro, en una gran inversión uno tira lápiz, si quizás 40 millones no es mucho, pero si uno lo ve en el enfoque frío, para nuestro CEP o para los Pumas o cualquier equipo que tú ya antes describiste, que faltan muchas lucas y es una cruda realidad, es un platal, Sandro, es un platal. Entonces, nuevamente remando... o empujando la bola de nieve de cuesta arriba, pero también harta fuerza nomás, pues, y ánimo, ustedes están ahí, lo llevan hecho sangre el baloncesto. Conversábamos también con Daniela otra vez, bueno, cuesta mucho ser dirigente, pero tampoco se da el paso atrás. Me parece que esa actitud es muy buena, también porque además, fíjate, dependen de ustedes un número interesante de los futuros relevos de los basquetbolistas del primer equipo. Entonces la responsabilidad es alta, lo decía también Eduardo Pinder el otro día, que un dirigente prácticamente un fin de semana no está en casa porque adquiere ese compromiso, un compromiso honesto y leal para con los suyos, y porque hay básquetbol todo el día cuando se sale a la Liga SAES en diferentes partes. Bueno, lo mismo para ustedes, es lamentable la rebaja del presupuesto, pero sabemos que están listos y dispuestos también para dar la batalla en estos partidos que ya se viene. Lo más próximo es Español, allá en Osorno. Sandro, en la parte final solamente desear éxito y cuenta con la difusión, como siempre, de Onda Deportiva de Radio Sago, y vamos a estar muy de cerca siguiendo. Gracias a ustedes, exactamente, muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que siempre nos han brindado, siempre han estado con nosotros. Yo quiero dar un mensaje igual a las personas que le estamos debiendo, porque estamos atrasados en algunos ítems, que tengan un poco más de paciencia, porque estamos a la espera de que lleguen los ingresos correspondientes para poder colocarnos al día, porque esa es la verdad de las cosas, claro. Esa es la realidad. Y yo soy el responsable, he sido el responsable y he dado la cara. A mí me llaman y bueno, y por eso también continúo, porque yo no me voy a retirar habiendo deuda. Yo he dado la cara, y hasta que el club esté saneado, yo ahí realmente voy a decir, o sea, que doy un paso al costado, entrego el CEP Puerto Montt como corresponde, sin deudas, y la persona que llegue pueda trabajar tranquilo. Efectivamente, la hidalguía, honestidad de un gran líder como eres tú, Sandro, debe perdurar por mucho tiempo. Luis Avendaño, ¿algo le querías preguntar sí, tú? Sí, yo sí tengo la capacidad de decirte, Luis, pregunta. Los horarios de los partidos, ¿a qué hora comienzan allá en Osorno, Sandro? ¿Tienes los horarios confirmados? Parte con la sub-11, eso es a las 12 del día. 12, a las 2, a las 4, a las 6 y a las 8. Esos son los horarios de los partidos cuando de los días sábados. El día domingo siempre se adelanta una hora, pero el día sábado es a esta hora. O sea, sábado y domingo en la fiesta del baloncesto. A las 20 horas entonces hay que estar allá la gente horas. Que quiera ayudar a y a apoyar al CEP de Puerto Montt. Se juega en el Estadio Español, ¿no? Sí, Estadio Español. Perfecto. Estadio Español, justamente. Y la próxima semana jugamos con Puerto Varas de local. Ah, bien. 1.500 personas en el Español y acá, por supuesto, tenemos que abarrotar nuestro fortín de Calle Lota. Sandro, un abrazo, saludos para todos los integrantes del CEP. Gracias a ustedes, un abrazo, nos estamos viendo. Gracias. Bueno, chao. Ahí estaba el timonel de nuestro CEP, Sandro Obando. Que pese a todo, estos muchachos continúan, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Al pie del cañón? Ahí están. Dijeron un viejo en el campo, cargante. Ay, que, no, si son cargantes, pero en el buen sentido. Vamos a hacer nuestro alto, después nos espera en el enlace el vicepresidente. No, es el presidente de la Comisión de Fútbol. ¿Por qué le bajé el rango, señor? ¿Le bajó una jineta? Sí, le bajé una jineta, me va a perdonar Claudio Bustamante. Pero vamos a estar ahí con el presidente de la Comisión Fútbol. Antes estoy con Oregón. Le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-3481-95, Oregón, la marca que domina el campo. Luis Alfredo Herrera, ¿qué me dices de la pauta comercial? En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Retornamos, por supuesto, estamos en Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Bueno, se viene el gran encuentro este fin de semana con un equipo que ganó, que se mantiene en el fondo, como lo es San Felipe, pero de pronto estos leones heridos se transforman en un verdadero riesgo, ¿eh? Claro, uno dice, vamos a enfrentar casi al colista, pero nada hace pensar. Nada hacía presagiar que iba a sacar las uñas. Y como acá en Puerto Montt, quiero ser frío en el análisis, y por lo general poco y nada utilizo el color de la camiseta, como no hemos sido contundentes, me gustaría que seamos contundentes, así como le ganamos a Rangers. Ojalá que ese sueño se haga realidad, porque viene San Felipe, pero me parece que San Felipe, Luis Avendaño, no nos va a regalar la fiesta tan fácil. Es que San Felipe, independiente de que vaya al penúltimo en la tabla, con 5 puntos, sigue siendo un equipo que está comenzando a tomar vuelo de a poco. Me recuerdo mucho al Wander de la temporada pasada, que por largas fechas estuvo peleando entre el penúltimo, el último, y ahí se mantenía, claro, flotando durante prácticamente medio campeonato. Y de repente hubo un cambio de entrenador y hizo el salto definitivo, y donde terminó peleando prácticamente la subida de categoría. Entonces ahora Unión San Felipe, yo no sé si habrá cambiado de entrenador, porque hasta lo que entiendo ha cambiado como 3 veces en estas 8 fechas. Entonces, no, digamos que con este técnico está comenzando a tomar un vuelo diferente al que venía anteriormente, así que termina siendo un equipo peligroso, independiente que sean los mismos jugadores, digamos. A lo mejor están apelando a algo más que fútbol, a lo mejor al amor propio, al, claro, profesionalismo, qué sé yo. Entonces termina siendo un equipo peligroso, pero futbolísticamente hablando, después de un 3-0 rotundo, que no hubo duda en el marcador, con el triunfo de Puerto Montt, uno tiende a pensar y a ser un poco más optimista con los equipos que le va tocando después. Exactamente. Ahora, goleó como visita, pero hay que ratificarlo acá. Ahora, exacto, si tiene que ganar Deportes Puerto Montt, con el 1-0 le basta. No necesariamente le vamos a pedir que golee todos los partidos, por supuesto, pero con el 1-0 basta, y se suma de a 3 igual, y así seguir sumando hasta que tener un colchón más o menos importante que nos dé la tranquilidad que vamos a tener un equipo de Deportes Puerto Montt peleando de mitad de tabla hacia arriba. Porque si peleamos de mitad de tabla hacia arriba, enganchamos una buena racha, 3-4 partiditos, y los vamos a meter en zona de liguilla, o a lo mejor en una de esas zonas de ascenso directo. Efectivamente, Luis Avendaño, porque se viene un partido. Oye, ¿se va a jugar a la misma hora? Aunque con cambio de hora. A la misma hora, supuestamente, dice que está programado a las 18 horas. 18 horas. A no ser que lo hayan cambiado de un día para otro, pero no tengo aquí en la página, o sea, de la NFP una variación en el horario. Ya. El único que sale modificado es el de Magallanes con Santiago Morning, que va para la televisión, y el día domingo el de Barnechea con Santiago Wander, que también va para la televisión. Por lo tanto, a la vista se puede decir que los únicos partidos que van siendo modificados son los que van para la tele. Sí, porque, señor, tienen horario ya definido. Bueno, me dice que el cliente no está. Parece que usted está teniendo problemas para marcar el día, señor. No, lo marco de mi celular, señor. Y me dice lo mismo. Tiene problemas de marcación como Deportes Puerto Montt al comienzo de este campeonato. Claro, lo desafío para que marque usted, a ver. Si tiene mejor suerte. No sea así, Avendaño. Oye, sábado, 18 horas, estimado. 18 horas. En el estadio Chinquihue, Bicentenario. ¿Ya? Bicentenario Chinquihue. Deportes Puerto Montt con Unión San Felipe. Aún no hay árbitro asignado, así que Lo único cierto es el horario y la... No va para la televisión. No va para la tele a color, señor. Claro, esto es como para hacer el llamado a la hinchada para que nos congreguemos en el Chinquihue. Claro, sí, con tele fueron 3.000 personas. Sin tele seguramente tendrían que ir bordeando las 5.000, ¿no? Y mantener ahí. Si tenemos, por ejemplo, el piso, ¿cuánto es? Cerca de 2.000. 2.500 personas. Entonces, ¿por qué no subir esa puntería? ¿Ya? Sí. Que sean 2.500, 3.000, el piso sería... sería importantísimo. Bueno, Claudito Bustamante no está disponible en este momento. Siempre tiene la mejor voluntad. Estamos cercanos ya a las 15 horas 3 de la tarde. El equipo de Deportes Puerto Montt seguiría conservando en el arco. ¿Qué día es? ¿Martes? Sí, señor. Entiendo que hoy día comenzaron los entrenamientos. Sí. Daniel Castillo creo que va a seguir en la portería. Y es que en teoría deberían de seguir los mismos. Deberían seguir los mismos. No tendría por qué cambiar, digamos. Claro, claro. Si cambia ya se produce no un tremendo bajón, pero se va a notar que no están los 11 que estaban acostumbrados a jugar, porque después es cosa de costumbre técnica, digo, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que de repente uno no termina por entender y analizar, digamos, el punto de vista que tienen los técnicos de fútbol, porque todos tienen su librito, todo maestro tiene su librito. Entonces, de repente uno miraba, por ejemplo, a los técnicos que han pasado desde... ¿cómo se llamaba el técnico con el que subió Deportes Puerto Montt? Se me fue el nombre. ¿Durán? Desde Durán hacia adelante, todos han visto diferentes suertes en Deportes Puerto Montt. Pero en realidad, viendo la estadística, desde Durán hasta adelante, ahora Vergara vendría siendo el técnico más exitoso que ha tenido en lo que es estadística Deportes Puerto Montt. Claro. Entonces, Landero no le fue bien. Derecho. Landero no le fue bien, no, nunca tuvo la... Y el que vestía bien tampoco, se me escapa. No, Correa. No, tampoco, porque él llegó de pache prácticamente nomás y después finalmente lo terminaron por sacar. Pero se vestía bien, sí. Pero en la puntuación y en la estadística Vergara ha ido mejor, por lo tanto... Uno pudiera esperar de que este año debiera ser diferente a los otros y apostar a algo más. Porque claro. el año pasado, a la octava fecha, ya estábamos resignados que íbamos a pelear de mitad de tabla hacia abajo. Eso era un hecho, ¿eh? Y uno decía, y miraba los partidos y se daba cuenta que efectivamente Deportes Puerto Montt estaba para pelear de media tabla hacia abajo. Ahora, en esta instancia, uno dice, no, Deportes Puerto Montt está para pelear de mitad de tabla hacia arriba. Por lo tanto, uno tiende a analizar a los jugadores, a los equipos que vienen de diferentes formas. Porque antes, cualquier equipo que tocara acá en Puerto Montt era un equipo que era de cuidado. Ahora, miramos a San Felipe, que efectivamente es un equipo de cuidado porque tiene una pequeña alza, pero es ganable, digamos, para lo que ha hecho Deportes Puerto Montt. Después nos toca San Luis de visita. Y si es que se hace la misma forma de jugar, la misma estrategia, Rangel, la misma estrategia, también tenemos opciones de ganar. Entonces, ¿qué es mejor, Luis Avendaño? ¿Que un entrenador se prepare para jugarle de visita equipo por equipo, o que tú tengas dos dibujos estratégicos para el local, ya sea Perico y los Palotes, ya sea del equipo de Juan Pérez, en fin, eso por dar algún nombre, y de visita, jugar de acuerdo a cómo se desarrolla el equipo local, o simplemente tú tienes el panorama de jugar de una manera de visita? Bueno, en teoría los dibujos tácticos siempre son siempre los mismos, los que van variando son los jugadores, los que van cambiando. Por ejemplo, Deportes Puerto Montt en el último tiempo de local no juega Pozo y colocan a Rosa y a Bustamante. Sí. Y de visita sacaban a Bustamante o a Rosa y colocaban a Pozo, a uno de los dos. Y ahora contra Ranger jugó Pozo y jugó Bustamante, pero normalmente ahí jugaba Rosa. Claro. Entonces, como Rosa está lesionado, tendría que ser un seguir de la misma forma ese medio campo, ¿no? Si no te queda otra, sino, pero con esa variable, de local Pozo no juega y que juegue de visita, ¿o tú lo dejarías de local igual? Es que ya ganaron así, pues. Entonces, ¿para qué va a cambiar el dibujo? Pues, si ya los artistas están. Claro. La línea defensiva está ya Castillo, es. Está Subiabre por derecha. Los centrales son inamovibles. Aquino. Central por derecha, Aquino. Central por izquierda, Fernando Cornejo. Sí. Sierra. Un poquito más adelante, Pozo con Bustamante. Gauna. En el medio va a tener que ir Cerveto, porque no creo que Lemo lo van a meter de nuevo al medio. Sí, Lemo tiene que estar de enganche. Un hombre que reparta Cerveto fútbol. Y Lemo, que jugó por el lado derecho, sí, en esta vuelta. Sí. Y así sería, ¿no? A ver, ordenemos. La defensa está hecha. Solamente que nos faltó el lateral izquierdo. Sí. Gutiérrez. Sí. Ya, Gutiérrez. Delante de esa línea, el Bustamante, que es un jugador mixto. Sí, un sobrepulmones, sí, ahí, que tiene una energía aparte. Y ahí, ¿quién va? ¿Metes a Rosa? No sé si Rosa estará al 100%. No, pero sí, yo creo que siempre va a ser necesario un jugador que haga el trabajo sucio, que se ponga, o sea, el overol. Es justo y necesario. Claro, entonces Pozo tiene que ir ahí. Independiente que en algún momento hablamos nosotros que Pozo no había sido gravitante en su ingreso, pero este fin de semana que ingresó del minuto lo hizo uno, bien, funcionó bien. Sí. Entonces, demos la confianza al jugador y ratifiquemos su puesto, digamos, no tendría por qué cambiar. Ahora, si durante el partido se empiezan a dar otras cosas de lo que se tiene planeado, de lo que se tiene visto, bueno, ese otro asunto. Pero jugó bien desde el minuto cero, sí. Entonces, mantengámoslo. Hay que mantenerlo. ¿Sí? Oregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-3481-95, Oregón, la marca que domina el campo. Vamos a los partidos que se van a jugar en la primera B, en esta ya la novena fecha. Luis, sí, Avendaño Loaiza. Prácticamente la mitad del campeonato ya, estimado, ¿eh? Sí, el día sábado, mediodía, el viejo y querido Magallanes enfrenta al equipo de Santiago Morning. Esto va para la televisación. Sí, señor, sábado 12 horas. Sí, sábado 18 horas. Deportes Puerto Montt recibe al equipo Agrícola y Guaso de Unión San Felipe. Eso es a las 18 horas. El día sábado también en el mismo horario, Deportes Santa Cruz, con Gaete incluido, se mide con Rangers de Talca, recientemente goleado por nuestro Deportes Puerto Montt. Apabullado, avergonzado, señores. Ya, le fuimos a pegar en la fiesta que organizó en su casa, señor. Nos portamos mal, pero le pegamos con goles, señor. ¿Por qué tiene que ser todo a golpes, tío? ¿Por qué tiene sábado, que ser tan violento, señor? Sábado 20 horas. No, sábado 19 horas. San Luis de Quillota, el próximo equipo que nos va a recibir allá. Hay que mirarlo de reojo. Sí, señor, con Deportes Los Rojos. Con Deportes Copiapó. El día domingo, 12:30 horas. Horario de misa. Sí, señor. El club guaycochero de Barnechea. Esta es la parte popular, sí, de Barnechea, ¿verdad? Porque tiene su lado de gente, wow, de familias bonitas. Sí. Con Santiago Wanderers. Ahí en el Estadio Municipal de Barnechea. Seguimos el día domingo, 15:30 horas. Ñublense se mide con el equipo Guaso. Los Potros. Los Potros de Melipilla, ¿Lo digo como argentino? Bueno. 15:30 horas el día domingo, Te vamos ya a contar lo siguiente. Deportes La Serena, Recibe a Temuco. Este partido está muy bueno. ¿Es su equipo? ¿Cuál? Temuco. No, señor. No. No. O sea, sí, en primera edición era el último acá, me gustaba apoyarlo, pero no es mi equipo, señor. Usted sabe que mi equipo es Deportes Puerto Montt, ¿ah? Y mi equipo a nivel nacional, porque a mí no me vengan, tengo un solo equipo, mentira, señor. Y yo a nivel nacional, mi corazoncito late por el que va colista, señor. ¿Tiene opción de algún momento de cambiarse equipo? No, señor. No, señor, porque no, soy buen hincha. Buen hincha, sí. Ya, no te voy a hacer caso, anda. Me parece que ese diálogo no está a mi altura, ¿verdad? 16 horas del domingo. Deportes Valdivia, el equipo del Torreón en el Municipal de Valdivia. De nuestro amigo. Sí, donde me gusta que juegue Valdivia. Me encanta el estadio municipal, ¿eh? Porque es blandito. Sí. ¿Ya? Y ahí se ven los que tienen garra, ¿eh? Como decía un amigo, ahí se ven los que sacan pachorra, van a sacar flojera ahí. Ahí se ven los que dejan la pachorra en la casa, diría yo. ¡Cobreloa, el visitante! Un verdadero partidazo. Oiga, el otro día hay un canal de TV Cable que se llama REC, que transmiten cosas antiguas del ese canal del 13. ¿Ese es el perrito, no? No, ese es el TV, el menú de Tevito ese. No, pues era el perrito del REC. Ah, sí. Ya. Y los sí. fines de semana pasan partidos antiguos. Sí. De los años 80, del 70 no, pero del 80 sí. Y el otro día jugó Hernández, relataba Sergio Planel, señores, esos años Palestino, en la Cisterna, en sí. los años 80. Pedro Carcuro comiéndose un Coyax en ese tiempo todavía. Jugó Palestino ya. contra el Puebla de México. Ya. Y jugaba nuestro amigo el de la Figueroa. Casa, el Mortero Aravena, señor. El Mortero Aravena, un partido amistoso. ¿Por los mexicanos? Sí, señor. Sí, sí. Y ahí hizo un par de golcitos. Me da la impresión que era el pago, digamos, como se hacía antes, cuando no había mucha plata. Ya, perfecto, vamos y jugamos un partido amistoso. Sí. Y la recaudación es para ti. Oiga, y el estadio de la Cisterna, lleno, con toda su gradería. La verdad es que nunca había visto lleno ese estadio. Yo nunca lo he visto lleno, ¿sabes? Pero se veía bonito con harta gente. ¿Cuánto será la capacidad? ¿Unos 8.000? No, menos. ¿Menos? Menos. 6.000 personas. 5.000, yo creo. Ya. 5.000. ¿Y ese estadio no ha tenido ningún cambio? No, sigue tal cual. Y la gradería es tal cual. No sé si las mallas perimetrales seguirán siendo las mismas. Bueno, la galería no se va a deteriorar porque es todo de cemento. Sí, ¿sí? De hormigón. Así sí. que es bonito ver esos partidos antiguos, digamos, con esos jugadores que ya ahora no están, o simplemente están ahora en otras tareas. De repente partidos de aviación, viejo, con Naval, cuando Óscar Jurel Herrera era un novato, y en que en paz descanse Óscar Jurel Herrera, y cuando estaba comenzando ahí, siendo en el pórtico de aviación, el Cóndor Rojas. El otro día pasaron el partido de la selección chilena contra Argentina, cuando yo obviamente vino Juan Maradona, y el Pato Toledo se comió 3 goles y Chile sí. empató a 3. Sí, señor. Ese partido lo pasó. Era bueno para volar el Pato Toledo, pero no era muy seguro arriba, era más manoteador. Sí. Pero ahí murió su carrera en el arco, porque después no lo llamaron más para la selección. Más. Se comió 3 goles y después nunca. Era como la figura ahí naciente, señor. Sí, señor. Ya. Así que muy buen recuerdo de Valdivia con el Mortero Aravena, el amigo de la familia. Señor, sí, señor. Cuidado con pelar mal ahí a hablar mal de Aravena, porque hermano del jefe, el señor director. Pues, entonces, sí, señor, ahí tenemos línea directa. Claro. Bueno, tú tienes con el señor director línea directa. Pues, yo soy un peón nomás, ¿verdad? De Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Por qué dice mucho cacique, poco indio? Sí, señor, muchos caciques y pocos indios. Sí. Señoras y señores, estamos despidiendo el programa en nombre de Oregón, que le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, maquinaria, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Forno 652-34-8195, Oregón, la marca que domina el campo. Pedrito Maldonado. Saludos ahí para esa linda familia Maldonado Fernández, señor. Maldonado Fernández. Sí, señor. Como la gata Fernández, que juega en la U, ¿se acuerda? Sí. ¿Jugó poco, sí? O el gato Fernández, el portero de la selección paraguaya. También. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Luis Avendaño Loaiza. Usted dijo que se arraja con el almuerzo, ¿no? Y el que profitó eso fue usted, señor. Cúmplalo, porque usted está jugando con mi apetito, señor. Y eso no es bueno. Queda completo, ¿qué decía usted? Conflicto. Un italiano. Ya, lo planificamos ahí. Nos vamos, señoras y señores. Será hasta el día de mañana, si Dios nos tiene con vida, en primer lugar, para estar nuevamente con más información. Y mañana vamos a dialogar con Claudito Bustamante, que no fue posible en el día de hoy. Nos vamos, Luis Alfredo Herrera, despide la parte publicitaria también.